voz me abraza. Cuando te tengo estoy bendecido, siempre contigo estés donde estés. Y si me pierdo solo te sigo, yo seguiré esperándote. Eres mi calma cuando te miro, eres mi luz al oscurecer. Cuando te tengo estoy bendecido.